Bueno, Juan, me imagino que doloroso por la derrota. Pues sí, pero ya se pasó. Tenemos dos partidos más. Y con esto, si ganamos, todavía podemos avanzar. Tenemos que olvidarlo. En los papeles, ese era el partido terrible, accesible a perder. Ahora me imagino que los otros dos son aún más finales, ¿no? Pues sí, tenemos que ganar, sí o sí. Y si perdimos otra vez, pues yo creo que ya estamos afuera, pero son como finales, tienes que ganar, sí o sí. Sería dos equipos en este Fuerza Regia. El primer tiempo con un buen trabajo en ofensiva, buen trabajo en la defensiva también. Y en el segundo tiempo, ¿qué fue lo que pasó? Pues no sé, creo que ellos, pues tiro libre primero. Ellos tiraron, a ver, de tiro libre. 23 tiros libres, nosotros nomás 4. Pues ellos fueron el más agresivos, yo creo, yo no sé. Pues tenemos que jugar un partido completo y no jugamos un partido completo. ¿En qué pensás que fallaron principalmente? ¿Dónde estuvo la clave por lo que Fuerza Regia no se lleva este partido? Pues la clave fue el defensa y el rebote. Y pues ellos ganaron el rebote, pero no de mucho. Creo que fue los tiros libres. Ellos fueron más agresivos. Pues ellos ganaron control del partido. Mañana un rival también, otro partido durísimo, pero tienen la ventaja de ya conocerlo, de jugar nuevamente contra Ferro. Pues sí, tenemos que levantar mañana con ganas de ganar. Y pues tenemos que olvidar este partido y aprender algo. ¿Qué crees que pueden cambiar de lo que fue la derrota en México, en Monterrey, frente a Ferro, al día de lo que va a ser el día de mañana? Pues un partido completo, como dijo. Nosotros podemos salir con ganas de ganar, podemos salir fuerte, pero tenemos que jugar completo. Muchas gracias. A ti.